Consignas de vida. Qué difícil es vivir en estos tiempos. Agonizan los delfines en el mar. Han tirado una bomba en sus entrañas, disfrazando e imponiendo su poder. Nos están dejando sin la primavera. Cada vez está quemando más el sol. No provoquen al dueño de nuestras vidas. No intentemos destruir la creación. Que no muera la esperanza. Que no muera el perdón. Que no muera la alegría, que no muera la razón, que no mueran las virtudes, que no muera esta canción, que no muera el corazón. Que no muera la esperanza, que no muera el perdón, que no muera la alegría, que no muera la razón, que no mueran las virtudes, que no muera esta canción, que no muera el...